Hola y bienvenidos a otro capítulo de Aquí te lo cuento. Mi nombre es Amaya y hoy hablaremos de un fenómeno muy interesante. Este tema es de suma importancia para nuestra sociedad actual, ya que forma parte de nuestra realidad y buscaremos hacer conciencia con ustedes, los que nos están escuchando. El día de hoy, nuevamente trataremos acerca del tema de la participación cívica social dentro de las plataformas digitales y cómo es que la red social Twitter forma un gran impacto en la propagación de noticias y temas globales. Twitter es una red social gratuita que te permite escribir mensajes de forma rápida y sencilla. Cualquier persona puede crear una cuenta o perfil para compartir sus opiniones, gustos e intereses, pero también poder acceder a la información en tiempo real. Las redes sociales están compuestas por un grupo de personas las cuales transmiten información a otras. Este intercambio debe darse de manera respetuosa manteniendo el orden y las normas establecidas por dichas redes sociales. Pero no siempre puede ser el caso, ya que una de las políticas de esta plataforma, siendo Twitter, es que la violencia, el acoso y otros tipos de comportamientos similares que no incentivan a las personas a expresarse y disminuyen el valor de la conversación pública. Pero esto no evita que Twitter sea una comunidad extremadamente tóxica y volátil, ya que es una aplicación con mucho spam y una red poco controlada. La plataforma funciona, y esta no pierde su valor, ¿gracias a qué? Ya que seguía a las tendencias. Y como menciona la RAE, ¿qué es una tendencia? Es algo que empuja a las personas a tener una inclinación o interés en determinados fines. Twitter es la red social que más peso tiene para el uso de información política, ya que de hecho el 64% de la gente utiliza Twitter al menos una vez a la semana para informarse de temas políticos. Y es que Twitter es el mejor lugar para ver lo que está pasando y seguir el desarrollo de una noticia en tiempo real, y así poder ver todos los ángulos de un acontecimiento. Como se mencionó, Twitter y la participación de las personas en estos medios digitales con temas políticos es algo que, de hecho, vivimos este mismo fin de semana, de noviembre de 2022, en todo México, donde el domingo 13 de noviembre diversas organizaciones, políticos y otros personajes realizaron una marcha en la que consideran como una forma de defender el Instituto Nacional Electoral, ya que desde hace meses, por parte de la conversación política que se encuentra en confrontación debido a la reforma electoral que el presidente Andrés Manuel López Obrador propone. Dicho mandatario propuso una reforma al sistema de elecciones dentro del país, específicamente al INE, pues su intención es cambiar completamente al instituto, la cual se integraría por un número menor de consejeros electorales y una reducción de presupuesto, lo cual no ha sido aceptada por la mayoría. La participación de nosotros como ciudadanos del país en esta marcha, tanto en medios digitales y sociales como son Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp, y todos estos otros medios son de suma importancia, ya que alza la voz y llega a un mayor alcance a las personas que no necesariamente tienen una preferencia de consumir contenido político en su feed. Y este alcance es muy bueno, ya que comunica este mensaje que nos afecta al final a todos. El INE sí, tiene sus fallas, y le falta un largo camino por recorrer, pero si se reivindica, sería un salto hacia abajo de lo que se ha recorrido durante la democracia del país. Nuestra participación es de suma importancia por la lucha de nuestro derecho como ciudadanos mexicanos. Twitter cumple un papel de gran valor, ya que hay veces en que los contenidos observados no son necesariamente verídicos, ya que pueden ser fabricados o estar fuera de contexto, pero revisando las fuentes y seguir, empapándote de un tema, no solo logrará que uno se informe, pero que uno pueda tomar sus propias decisiones en cuanto a sus posturas políticas.